lleno de tentaciones. ¿Tentaciones? Sí, tentaciones. Escucha, a veces las cosas malas parecen buenas. Y aunque a veces las cosas buenas suelen parecer malas, otras veces las buenas se vuelven malas cuando esas malas parecen buenas. O viceversa. ¿Entendiste? No, pero yo haré el bien. Eso es, Pino. Yo te ayudaré. Desde hace unos segundos lo que suena es Tarántulas Pentium, alias de Jonathan Cremades. También en Tucán o Siesta, siempre tocando teclados, sintes, pianos y de vez en cuando batería. Tarántulas Pentium estará actuando el próximo viernes 21 de junio en La Gimera, en Valencia. Más información en tarantulaspentium.bandcamp.com. Otro proyecto valenciano que estará actuando el próximo viernes 21 de junio en La Gimera es Crocanti, uno de los proyectos en solitario de Martí Guillén Ciscar, basada en la búsqueda de sonidos a través de dispositivos electrónicos como juguetes y objetos retro que él mismo modifica, construye y desarrolla. Más info en marti-net.blogspot.com.

ya sonando la chelista Sara Galán. También en el dúo Chelo más Laptop junto a Edu Comelles. Sara Galán estará actuando el próximo sábado 22 de junio dentro de Off Hercios. Más información en el sello de Edu Comelles, www.audiotalaya.net. Cambiamos de tercio para escuchar a Cat Hands, Manos Cortadas, nuevo proyecto de William Bennett, fundador de White House. Cat Hands estará actuando el próximo martes 18 de junio en Siroco. Más información en www.giradiscos.org.